Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se Bueno, hoy, como todos los sábados, la biblioladera que funciona de 11 a 13 horas, trataremos el derecho a la identidad. Y nos visita Emiliano Bernardico. Así que los y las esperamos hoy de 11 a 13 horas en la biblioheladera. Conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo. Este 25 de noviembre, día de lucha contra la violencia de género, marchamos en Santa Lucía. Concentramos a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura y marchamos hacia la plaza principal. Finalizaremos con lectura de proclama. Nos adaptamos a las medidas sanitarias con uso de tapabocas y distanciamiento. Convoca colectivo Timbo. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias. ¿Querés comenzar el liceo? ¿Necesitas aprobar ciclo básico? ¿Te faltan asignaturas para terminar bachillerato? El Liceo Nocturno de Rodríguez comienza sus inscripciones 2021. ¡Anímate! Arrímate al liceo de lunes a viernes de 18 a 21 a 30 horas. Informate y pasá la voz. Podés comunicarte al 4348-2985. Necesitas llevar cédula de identidad vigente y su fotocopia. Falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a... Gran movida artística por las abejas. Esto será el domingo 13 de diciembre en el atelier Leo Artí. Invita a muralistas, artistas, talleres de arte, escuelas y particulares. Todos juntos vamos a salir a la calle a pintar y a dibujar abejas en fachadas, muros, puertas, etc. Para participar pueden comunicarse al teléfono 098-334230 y podés buscar en Facebook El Camino de los Murales y La Ruta de las Abejas. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia a sintonizar. Proyecto Retroalimentate. El proyecto Retroalimentate surge a partir de la profunda preocupación que manifiestan muchos ciudadanos de Santa Lucía en torno a la inseguridad alimentaria que padecen más de 300 personas en la localidad. Como integrantes, todos de una misma comunidad, esta situación nos interpela y nos lleva a considerar la inminente necesidad de que se gesten con urgencia acciones que permitan garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una alimentación adecuada, consagrado y reconocido en la normativa internacional vigente. El sustento de este último, justamente, descansa en el hecho de que la nutrición es uno de los pilares tanto de la salud como del desarrollo. La mejora de sus condiciones no solo los promueve, sino que además reduce el riesgo de sufrir enfermedades y contribuye a la prolongación de la vida. Un buen estado nutricional permite que las personas estén en mejores condiciones para desarrollar al máximo sus potencialidades, lo que depende del consumo de cantidades adecuadas de alimentos variados, inocuos y de buena calidad que permitan cubrir las necesidades nutricionales individuales. En el caso de las embarazadas, los niños y niñas, en particular, una alimentación adecuada es esencialmente importante para la promoción de un buen crecimiento y para el alcance de un desarrollo positivo. No obstante, el contexto que transitamos en la actualidad es compartido que la situación de emergencia sanitaria repercutió de formas diferentes en diversos ámbitos de la vida de los sujetos, ante lo que destaca como especialmente preocupante la cantidad de personas que se han visto privadas de satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Una de las estrategias alimentarias inmediatas para responder a esta situación han sido las denominadas ollas populares y los merenderos, llevados adelante con el trabajo de militantes sociales, el apoyo del Estado y de la sociedad civil. Sin embargo, existe hoy en día una gran incertidumbre respecto al tiempo por el que estas actividades continuarán y por otro respecto a otras implicancias que pueda generar la perpetuidad en el tiempo de estas soluciones, originalmente previstas solo para situaciones de emergencia. Lejos de desconocer el valor de tan solidaria labor, transcurridos ya 7 meses de declarada la pandemia, entendemos necesario exigir otras estrategias que intenten abordar de forma urgente la problemática alimentaria. Muy bien, este es un comunicado de ONG Todo por los Niños y el del proyecto Retroalimentate. Por favor, descrea lo que va a escuchar para dar sentido a todo tipo de incoherencias. Esta es la frecuencia. Ante los recortes en educación que amenazan con eliminar varios grupos de los liceos, además de horas docentes en los liceos 1 y 2 de Santa Lucía, convocamos a la comunidad a una reunión a realizarse el próximo jueves 19 de noviembre a las 20 horas en la Plaza Tomás Berreta. Les esperamos para defender la educación pública y presencial. Próximo jueves 19 de noviembre a las 20 horas en la Plaza Tomás Berreta es una convocatoria de familiares de estudiantes de los liceos 1 y 2 de Santa Lucía. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, bueno, y bien, por suerte varias, como vemos en los comunicados, varias voces empiezan a manifestar, varias voces se manifiestan y se suman ahí como en un coro de voces. Exactamente, como si fuera un canto colectivo donde cada uno aporta desde su lugar a la construcción de algo nuevo. Y para seguir en esta línea, vamos a escuchar del gran artista Héctor Lavoe la canción El Cantante. El Cantante, entonces. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida